Yo creo, sinceramente, que estamos en la última generación. Y eso nos tiene que llevar a buscar de Dios, a replantear nuestras vidas. Yo me la estoy replanteando. Me la estoy replanteando porque es importante que yo me la replantee. Francis, yo tengo que hablar por mí, no puedo hablar por ustedes. No puedo hablar por mi señora, por mis hijos. Pero sí puedo hablar por mí. ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Estoy buscando más de Dios? ¿Estoy leyendo más la Biblia? Ustedes han leído esto, ¿cierto? Que es la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Habían 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. ¿Pero qué sucedió? Que todas se quedaron dormidas. Tanto las sensatas como las insensatas. Las 10. Se cansaron porque ya era de noche, porque era de medianoche. El Señor iba a venir cuando ya, cuando, o sea, el Señor, el esposo iba a venir cuando, en la medianoche, señal de la oscuridad que va a estar sobre la tierra, de la gran oscuridad que va a estar sobre la tierra. Por eso es a la medianoche, en el momento de mayor oscuridad, ¿ya? Entonces, vino el clamor y dijo, ¡viene el esposo, viene el esposo! ¡Ándale! Y partieron 5 y estaban con las lamparitas, con las lamparitas con aceite y con llamas. Las lamparitas, ¿qué es lo que es? Es la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el aceite? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el fuego? El Espíritu Santo, que es el que da vida a nuestros corazones, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasaba con las 5 insensatas? Las 5 insensatas tenían sin aceite. Tenían las Biblias, tenían la palabra, lo más probable que la conocieran, pero la tenían ahí. La tenían botada, ¿sí o no? No la tenían con el Espíritu Santo. No oraban, por lo tanto era pura letra, conocimiento. ¿Qué es lo que nos muestra también esta parábola? Que la salvación es personal. ¿Por qué? Porque fueron las insensatas, fueron donde las sensatas y decían, denos de aceite porque no tengo. En el fondo recurrieron a buscar el poder o el espíritu en las otras personas, lo cual no es posible. ¿Te das cuenta? Porque es algo tan personal, el hecho de si yo soy cristiano o no soy cristiano, es personal el cristianismo. Y el Señor se quedó con las, ¿cómo se llama? Con las sensatas, ¿ya? Bueno, hermano, o sea, como enseñanza de esto, no es qué pasa si nos quedamos dormidos, porque todos nos quedamos dormidos, es súper simple. Es qué hacemos una vez que despertamos, una vez que escuchamos el llamado, escuchamos la... Ya viene el esposo, o sea, ¿qué hacemos con eso? Llenamos nuestras lámparas con aceite, las encendemos, no las encendemos, ¿qué hacemos con nuestra vida? Eso es lo importante, o sea, sí o sí tenemos que tener claro que estamos en un tiempo muy difícil, que estamos en el tiempo de la última generación. Es una alegría para nosotros entender que el esposo viene. Me parece extraño cuando la gente se asusta cuando dicen que Cristo viene. Es extraño que un cristiano se asuste. Porque si somos la iglesia, si somos la esposa, tenemos que anhelar la llegada del esposo. Amar esa llegada. Proclamar esa llegada. La venida del esposo, del Mesías. No los quiero dejar con un sentimiento de tristeza, hermano, pues más que nada es con la alegría de entender que el Señor viene pronto. Hay muchas profecías que hablan de eso. Hay muchas cosas cumplidas, otras que se están cumpliendo, otras que están por cumplirse dentro de poco tiempo. Yo los invito, hermanos amados, que lean las noticias, que lean la Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios. Se van a dar cuenta que la Biblia es luz a nuestros pies. La palabra de Dios es luz a nuestros pies. Por lo tanto, lo único que hace es alumbrar por el camino por donde nosotros debemos seguir. Podemos mirar a nuestro alrededor. Sin luz, si apagamos todas las luces acá adentro, no vamos a ver nada. No vamos a saber quién está a mi lado, el techo, las distancias, nos vamos a tropezar. Pero esa es la palabra de Dios, es la luz a nuestro camino. Y es por eso que tenemos que conocer la palabra y poder vivirla, leer las noticias, poder entender. Y a la gente con las cuales nosotros nos rodeamos, conocidos, eso, decirles, mira, todo esto está pasando porque Jesucristo viene. Aquí no se trata de asustar, aquí no estamos asustando a nadie, sino que el gran triunfo de Dios no es destruir la humanidad. Ese es un error tan grande. El gran triunfo de Dios es que Él va a triunfar, que va a reinar junto a una iglesia, que Él ha reunido un pueblo. Él se propuso reunir un pueblo y Él se propuso salvar a la humanidad. Y esa es la gran noticia. No es que la humanidad se vaya a destruir, eso es una pérdida. El gran triunfo de Dios es el otro, el que va a salvar a gran parte de gente. Algunos se preguntan, ¿y por qué tarda tanto? La Biblia lo responde, dice, no es que tarde, es que es paciente, para que la mayor cantidad de gente se salve. Así de simple. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que proclamar. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Espero que les haya servido, haya iluminado sus corazones lo que hemos visto. ¿Ya? Y esa es la sensación que queremos dejar ahora, de las vírgenes que se preocupan de la del aceite, de la llama. ¿Ya? Dios los bendiga mucho. Un aplauso, hermano.